Maldita ignorancia, pensar que serías igual que mis sueños, dulce y sutil. Que junto te quiero, tendría en mis manos todo el mundo nuevo y me harías feliz. Maldita ignorancia, enamorarme de ti, pensar que a tu lado yo sería feliz. Por tener todo tu amor, ternura y pasión, que cuánto te quiero, que este amor tan bueno no alcanzaría el cielo. Ignorancia, pensar que te miento. El calor de tu cuerpo había encontrado el clamor. Me llena de rabia saber que fue un juego de fin de semana y luego un adiós. Maldita ignorancia, enamorarme de ti, pensar que a tu lado yo sería feliz. Por querer todo amor, ternura y pasión, que cuánto te quiero, este amor tan bueno alcanzaría el cielo. Me llena de rabia saber que fue un juego de fin de semana y luego un adiós. Que cuánto te quiero, que este amor tan bueno no alcanzaría el cielo.